turn 98. You won the lottery and died the next day. UrbanaPlayFM.com. And isn't it ironic? Don't you think? Somos la radio que ves. Vuelta y media. Presenta el clima Ed Europa. Un minuto para las 7 de la tarde. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados y la humedad 64%. Menos. 62%. Menos. 57%. Y 5. Pero che. Chao. Presentó el clima Ed Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides.